50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la tercera emisión del lunes 3 de abril. Se realizó el Festival Migrante. Escuchemos lo que nos cuentan desde Radio Integración Boliviana. Buen día, oyentes del informativo regional. El sábado pasado, 1 de abril, en la Plaza de la Emilia, entre las calles 179 y 528, se llevó a cabo el Festival Migrante organizado por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde se realizó un operativo de trámites, DNI para extranjeros, derechos humanos, salud, Banco Provincia, Defensoría del Pueblo, Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidad e INADI. También se pudo disfrutar shows de danzas y música acompañada con la gastronomía de los distintos países presentes. Reportó Radio Integración Boliviana para el informativo regional. Un servicio que informa más cerca. Le otorgaron el premio Rodolfo Walsh al CECIM La Plata. La Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata entregó el premio Rodolfo Walsh a la comunicación popular a los integrantes del Centro de Excombatientes Islas Malvinas. Fue en la Plaza Islas Malvinas en el marco del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. El presidente del CECIM, Rodolfo Carrizo, destacó que le seguirán exigiendo al intendente de La Plata, Julio Garro, que quite de la placa del portón que recuerda a los soldados excombatientes el nombre de dos torturadores denunciados por los soldados del CECIM. Autoridades bonaerenses en alerta por el aumento de casos de dengue. La provincia es uno de los 15 territorios afectados por el aumento de casos de dengue a nivel nacional en la última semana. El Ministerio de Salud bonaerense informó que la mayoría de los casos registrados son autóctonos. En La Plata ya son más de 9 los casos registrados. Radio Futura habló con Manuel de Batista, director asociado de la Región Sanitaria 11. Y uno a veces imagina cacharros solamente como cubiertas tiradas, que es lo más común que uno ve en las propagandas. Pero cualquier recipiente con agua, digo, incluso el recipiente de agua de los animales domésticos, el platito de agua, la maceta, el florero, esas son las cosas que acumulan agua limpia. El agua limpia es donde la Aedes aegypti, que es el mosquito que produce a través de su picadura la enfermedad, se reproduce. Por lo tanto, matar a las larvas es la medida más eficaz para combatir en estos casos la pandemia. La temperatura mínima para hoy en la región es de 15 grados y la máxima de 22. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.